Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una ensalada más. Hoy martes, ya estamos en el mes de junio. Yo soy Citlali Aguilera y los saludo con muchísimo cariño, con mucho gusto a todos los que estén yendo tal vez en camino hacia algún lugar importante, como a veces sucede con la utopía, que nos sirve para avanzar y caminar, o a quien va también para el trabajo a buscar su sueño, a quien está todavía en casa, a quien está desayunando, a quien nos está viendo en estos momentos por Facebook Live. Los saludo con mucho gusto nuevamente, recordándoles que, pues sí, soy la voz que está al frente de un gran equipo que es Radio V y La Ensalada. Saludo a Sol, a Lupita, a Sari, Daniela, Miriam, que también forman parte del equipo. Y les recuerdo que estamos desde Radio Universidad Veracruzana transmitiendo en vivo por el 90.5 FM. El día de hoy, fíjense que vamos a hablar sobre sustentabilidad. Este concepto, pues de repente como muy manipulado, vuelto a veces hasta solamente un adjetivo: el proyecto sustentable, la bolsa sustentable, el sueño sustentable, pero de repente nos cuesta trabajo pasar de ese adjetivo a la acción. Y entonces sabemos que hay iniciativas dentro de la Universidad Veracruzana, iniciativas también en otros espacios, de personas que piensan y actúan con la fiel convicción de que podemos frenar el voraz consumismo, que en algún punto nosotros que nos consideramos a veces la minoría frente a un sistema económico basado pues en el uso desmedido de la naturaleza, tenemos la fiel convicción de que nos vamos a volver la mayoría. Sabemos que el amor, y aunque se escuche cursi, el amor es lo que mueve al mundo, y no el dinero ni la guerra. Eso es lo que pensamos. Y también, pues algunos pensarán que es utópico, sabiendo que la utopía como definición, según la RAE, es la representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Algunos de nosotros, nuevamente vuelvo a refrendar, pensamos que sí se puede, que decir sin popote, por favor, abona a cambiar el mundo, separar la basura, no usar el auto, dar los buenos días y ser amables, por supuesto que consideramos que abona para cambiar al mundo. Es una manera también que tenemos de que cada uno de nuestros actos sean y se conviertan en un efecto mariposa. Para todo esto es que escribí la décima del día de hoy. ¿Para qué es una utopía? Pues sirve para caminar, el rumbo poder tomar y alcanzarla cada día. Es un sueño, una armonía, es un arma poderosa, es la senda misteriosa para cruzar mi propio cerco. Como oruga no me quedo, prefiero ser mariposa. Y así comenzamos la ensalada. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Y bueno, el día de hoy, para hablar de sustentabilidad, tenemos que ponerle un enunciado más grande, que es vivir la sustentabilidad. Es el tema de este martes en la ensalada. Y están con nosotros grandes amigos que personalmente admiro y quiero mucho, pero también de manera profesional se agradece que estén haciendo esta labor desde la Universidad Veracruzana. Están con nosotros integrantes de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, Cosustenta UV, así es como son mejor conocidos. Los pueden buscar en sus redes sociales así, Cosustenta UV. Nos acompañan en el estudio para hablar de movilidad urbana, gestión de recursos naturales, formación para la sustentabilidad, alimentación sana y salud y muchas otras cosas más. Miguel Escalona, María Cervantes, Tere Leal, Alicia Celis, Amy Loaesa y Roxana Castellanos son el día de hoy la voz de la sustentabilidad universitaria. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy gracias, bien, muchas gracias. Pues como ven, es una ensaladota esto. Es meeting Cosustenta. Exacto, es meeting Cosustenta. Y como estamos hablando de sustentabilidad y utopía, la décima, tengo que decir, es un es un robo que hice de un gran pensador uruguayo, yo creo que uno de los más importantes que ha tenido Latinoamérica y el mundo, Eduardo Galeano. Entonces vamos a escuchar este audio donde él comparte qué es la utopía. ¿Hay espacio para la utopía todavía en el mundo de hoy? Sí, en el sentido que le dio Fernando Birri en una frase que injustamente se me atribuye. En uno de mis libros yo cité una frase de él, diciendo que era de él, pero la gente me la atribuye a mí. Bueno, pobre Fernando, pero es de él la frase. Estábamos juntos en Cartagena de Indias, la bellísima ciudad de la costa colombiana, y dimos una charla juntos en la universidad. Un poco al estilo de los sobrinos del Pato Donald, o sea, cada uno empezaba la frase que el otro terminaba y así. Y al final, charlando con los estudiantes, uno se levantó y le preguntó a él, no a mí, ¿para qué sirve la utopía? Y él respondió de la mejor manera. Yo nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, Cosustenta UV, se creó para poder poner en marcha el Plan Maestro para la Sustentabilidad de nuestra alma mater. La sustentabilidad es un proceso complejo y debe ser parte del proyecto de vida de la comunidad universitaria, pero también el proyecto de vida individual y personal. Miguel Escalón Aguilar está al frente de este timón y por palabras, parafraseándolo más bien a él, pues sí está al frente, pero de manera horizontal, siempre en la cooperación y la solidaridad de su propio equipo. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, buen día, feliz de estar aquí. Tú también eres parte del equipo Cosustenta. Gracias. Estás colaborando con nosotros en cosas muy bonitas y feliz de estar aquí con todo el equipo femenino. Exacto, es otra qué de bien. Nuestras fortalezas, juventud y género, creo que son nuestras fortalezas. Qué maravilla. Roxana, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, buen día, pues muy contenta de ahora estar colaborando con el equipo Cosustenta y aprendiendo y compartiendo. Muy contenta. Porque más adelante en la sección a lo práctico, ¿qué nos vas a compartir? Bueno, no se lo pierdan. Vamos a ver cómo se hacen las tinturas de plantas medicinales. Venga, qué maravilla. María, bienvenida. Hola, Citlali, muchas gracias. Hola, hola, ¿qué feliz tal? De estar aquí, como siempre. Una ensalada de muchas emociones. Exacto, de muchas emociones. Sí. Y también de muchas acciones. Más adelante nos vas a compartir qué es lo que tiene Cosustenta en temas de actividades, ¿verdad? Así es, ya para cerrar el semestre, cuáles son las actividades que se vienen y, bueno, algunas cosas que tenemos para entrando el siguiente semestre. Perfecto, muy bien. Alicia, bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, todo bonito. Aquí andamos en la ensalada junto con Amy. Bienvenida, Amy. Hola, ¿cómo están? Tú, se supone que no ibas a pasar a micrófono, pero como aquí es todo sustentable, ya estás en nuestra gran ensalada. Sí. Muy bien. Aquí, contenta también. Y también está la doctora Tere Leal. ¿Cómo estás, Tere? ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta. Muchas gracias. Perfecto, pues sin más preámbulo, nos gustaría saber, Miguel, en este caso, ¿cómo es que se puede vivir la sustentabilidad? Tal vez no sé si sea necesario definirla primero o ver o saber cómo desde dónde se está dando este enfoque, pero también pasar hacia la acción y decir, ¿se puede vivir la sustentabilidad? Claro. Pues a mí me parece que el término este de sustentabilidad retomaría la frase de Galeano y cambiaría la utopía por la sustentabilidad. ¿Para qué sirve la sustentabilidad? Pues es un horizonte. Nosotros no lo vemos como una meta, como algo tangible, sino como una posibilidad de caminar. Uh-huh. pareciera una utopía. La sustentabilidad hoy parece una utopía, pero para eso nos sirve para caminar. Y desde ahí, desde este horizonte que pensamos que es la sustentabilidad, decimos dos cosas que nos parecen importantes. Una, que la sustentabilidad, ¿quién dice que es sustentabilidad? ¿La comunidad universitaria o todas las personas que están interesadas? Y dos, ¿quién hace la sustentabilidad? Pues la comunidad universitaria o todas las personas que están interesadas. El tratar de definir y tratar de plantearlo conforme a los conceptos tradicionales de socialmente justo, ecológicamente viable y ecológicamente sano y económicamente viable, me parece que es quedarnos en poco. El horizonte que nos plantea la sustentabilidad es un tema de equidad. Hoy, por desgracia, hay mucha inequidad. Desde la parte económica, por ejemplo, en nuestro país está uno de los hombres más ricos y por mientras hay 50 millones de pobres. Cuando esto pasa, es que no tenemos una posibilidad para la sustentabilidad. Entonces, construir un escenario distinto en donde todos tengamos la posibilidad de una buena vida, estaremos caminando hacia ese horizonte de la sustentabilidad. El separar los residuos es importante, pero pensar en esta equidad y pensarnos como personas, sin importar nuestro origen religioso, sexual, nuestras preferencias, es importante. Y esta equidad es la que planteamos como un tema importante en la sustentabilidad. Entonces, la sustentabilidad no tendríamos que verla solo como un componente ambiental, sino como un componente humano. Exacto, porque de repente en nuestro imaginario colectivo o en nuestro pensar colectivo se polariza decir sustentabilidad hacia lo ambiental y ecológico, como tú lo mencionas. Sin embargo, es un tema no complejo, sino que contiene complejidad. ¿La sustentabilidad qué abarca? Pues abarca muchos temas al mismo tiempo y que tienen que estar, digamos, bien conectados uno con otro. Yo no puedo ponerme a decir que soy sustentable si no ahorro energía eléctrica o si no hago lo posible por ir reduciendo mi consumo. O si traigo agua de tomar que viene de los Alpes y pensar que... Y además tengo mi huerto, ¿no? Bueno, sencillamente hay que intentar por lo menos ser congruente con nuestras ideas y con las definiciones. No vamos a pelear de si cuál definición estamos hablando. Sencillamente es un panorama tan vasto que no necesitamos discutirlo. Porque todo ello aporta, ¿no? Claro, sí. Claro. Entonces, ahorita de lo que están comentando, pues no solamente es lo ambiental, sino es lo económico, lo político, la educación, tiene que ver con temas sociales también a los que nos enfrentamos. Desde la Universidad Veracruzana existe esta coordinación. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son como los ejes en los que se basa y hacia dónde mira el horizonte de la sustentabilidad? Sí, es interesante. Creo que somos de las pocas universidades que tenemos una oficina dedicada al tema de sustentabilidad. Ese es un logro importante de la Universidad Veracruzana. Y para eso, como bien decías al principio del programa, se crea el Plan Maestro para la Sustentabilidad. Tiene tres ejes. Uno tiene que ver con la parte ambiental, todo esto de no generar residuos, ahorrar agua, ahorrar energía, comer bien. Toda esta parte que está vinculada a lo ambiental es importante. El otro tema tiene que ver con la formación y la investigación, tanto adentro como fuera de la universidad. Y esto tiene que ver con los programas de estudio. La universidad ve el tema de la sustentabilidad como un eje transversal, junto con otros ejes transversales importantes. Por ejemplo, la cuestión de género, la cuestión de interculturalidad, la cuestión de internacionalización. Son ejes transversales. Tienen que estar en la vida de la universidad, en los programas educativos, no como experiencias educativas, como materias, sino como la forma de vida. Y entonces esto tiene que ver en que toda la comunidad universitaria viva la sustentabilidad. En estos temas estamos trabajando. Este plan maestro entonces nos sirve. Y de ahí hemos tomado algunos ejes para proyectar como un programa universitario para la sustentabilidad, donde tenemos que ver con la cuestión administrativa, todo lo de administración sustentable le llamamos, todo lo que tiene que ver con alimentación sana y salud, todo lo que tiene que ver con salud, alimentación, de dónde vienen nuestros alimentos. Este programa de manejo de recursos y espacios, el espacio tiene que ser sustentable. Y el manejo de los recursos sustentables, como ya lo dijo tiene que ver con el tema de la formación. Pero cuando hablamos de la formación, no solo hablo de los alumnos, sino de los académicos, los investigadores, los trabajadores, las autoridades, tenemos que formarnos en estos temas. Entonces, de ahí estamos proyectando el trabajo, y un eje importante es la comunicación. Por eso es que nos da mucho gusto estar en este acá, programa, en la ensalada, para compartir una aclaración importante. Somos co-sustenta. Es que luego nos dicen eco-sustenta. Bueno, sí, está bien que nos digan eco-sustenta. Hay que hacer eco, pero somos co-sustenta. Entonces, más o menos en eso estamos, y vas a ver cuántas, y va a ver la gente, cuántas cosas es que se pueden hacer. Y yo digo que todo esto comienza en casa. Si en casa no hacemos una reflexión sobre nuestra forma de vivir y de consumir, difícilmente puedo salir al mundo proyectando una idea de sustentabilidad. Entonces, insisto, no es la parte de si tiro o no un popote, sino es cómo me relaciono con las demás personas. Y eso creo que es importante. Dos elementos para no apropiarme del micrófono. Uno, estos son problemas complejos, no son unidireccionales, son cuestiones complejas. Y desde la complejidad es que le debemos de ver como un sistema. Un efecto contribuye al otro, y al otro, y al otro. Una acción positiva contribuye a otra acción positiva, y a veces sin darnos cuenta, cuando empiezo a vivir de manera, le dicen por ahí, sistémica, viéndolo todo como un sistema, a lo mejor me empiezo a dar cuenta que soy feliz. Ese es uno de los objetivos de la sustentabilidad. La felicidad, el estar bien, el bienestar. El bienestar, el buen vivir. Qué maravilla. Y esto que está compartiendo Miguel, el coordinador de Ecosustenta, es muy importante porque la Universidad Veracruzana, como universidad pública, tiene una gran responsabilidad desde sus funciones sustantivas, la academia, la investigación, la vinculación, para con la sociedad, para poder estar en diálogo y en reflexión constante y aportar hacia, no sé, tal vez frenar algunas situaciones que podamos vivir allá afuera como sociedad. Y sin embargo, esa sociedad está compuesta por individuos. Y estos individuos, estén en una comunidad universitaria o no, tenemos que ser congruentes. Entonces, antes de irnos a una pausa, porque vamos a tener muchas cosas más acá, todos los que nos están escuchando, sabemos que ustedes son bastante congruentes, ¿no? Que no solamente es un tema discursivo, sino es un ejercicio de congruencia. Entonces, como una de las grandes tradiciones que tenemos aquí en la ensalada es preguntarles a nuestros invitados qué desayunaron el día de hoy. Entonces, ¿quién quiere comenzar a compartirnos su desayuno? Ah, bueno, yo, Tere, desayuné yogur de cabra de unos productores de Rancho Viejo, con avena también orgánica, unas almendras que pues yo tuesto, ¿qué más le puse? Avena, linaza que yo muelo, la compro entera en semilla, la limpio y... O sea, además de ser investigadora, ¿te da tiempo para moler la linaza? tiene que darme tiempo. Entonces, ¿qué más desayuné? Bueno, preparé comida para traer algo para comer a la oficina. Ya no salgo a restaurantes, sino comemos ahí entre varias. Cada quien trae un poco, entonces traje unos plátanos fritos, pues también de la producción local de Coatepec. Traje una mantequilla de cacahuate que yo hice el domingo. ¡Ay, qué rico, Tere! Y los cacahuates provienen de unos productores orgánicos de Chiapas, que se vende también en el tianguis, no es por hacer el comercial. El comercial, pero... Hay que decirlo bueno y hay que contar las historias que valen la pena. Sí, muy bien. Y el pan, con un pan que es de alguien que lo hace en Soncuantla. Entonces, consumo local. Yo mayormente evito el supermercado. Estoy haciendo mis bolsas de tela, preparándome para el que ya no va a haber bolsas, lo cual me da mucha felicidad. Y eso es lo que desayuné. Ay, qué rico, porque esto me remite a que tu comida tiene cara, tiene nombre y apellido, tiene territorio. Entonces, eso habla de una gran congruencia. Gracias, Tere. ¿Alguien más que guste compartir qué desayunó el día de hoy? Bueno, pues yo desayuné... era un poco temprano, pero con el friecito me eché una sopita de flor de calabaza con un poquito de pimiento, también de Rancho Viejo, y bueno, unos mangos que también pues vienen de por allá en una canasta agroecológica, y me tomé un tecito de ¿cómo se llama? Jengibre, menta, hierbabuena, sacate limón. Bueno, no de la florecita. Manzanilla. No, tampoco. La que tenemos en la cosa. Sí. Bueno, lo nos que... olvida ese tecito que también lo adquirí en el Tianguis Agroecológico Universitario y los domingos en Artes. Ajá. Y bueno, pues estaba muy rico, ¿no? Este, ya es lo último que me queda de ese tecito que luego les cuento de qué. Ay, es. ¡Qué delicia! ¡Qué rico desayuno! ¡De toronjil! ¡Sí! ¡De toronjil! Gracias, Alicia. María, ¿tú qué desayunaste? Cuéntanos. Yo, la verdad, desayuné un tecito. Es lo único que traigo en la panza porque andaba un poquito con malestar. Ajá. Entonces me eché un tecito, pero igual, traigo el desayuno en la bolsa. Ah, muy bien. ¡Qué rico! ¿Qué traes en la bolsa? Cuéntanos. Pues traigo un preparado, es leche de coco con cúrcuma y canela. Ajá. Le eché un poquito de chía y avena. Entonces es como un pudincito. Traigo un montón de betabel porque ando necesitando el betabel últimamente. Traigo plátano al horno y traigo atún preparado con verduras. ¡Qué delicia! Espero que todos los que nos están escuchando en estos momentos ya hayan desayunado, caray, o que se estén inspirando para ver qué van a desayunar. Roxana, ¿qué desayunaste hoy? Bueno, yo creo que yo soy bien comelona. Hay unas compañeras de San Andrés Tlanehuayocan que van los sábados ahí por la casa, entonces a ella les compro y hoy desayuné una gordita de frijol, bueno, un tlacoyito con un nopal asado que traen también esas señoras. Todos estamos salivando en estos momentos, ¿eh? y un huevito estrellado. El huevito se lo compré a mi vecino que tiene su ranchito y tiene sus gallinas ponedoras. ¡Ay, qué maravilla! Ahí tiene una tiendita, pero también vendes ahí los blanquillos. ¡Qué delicia! Y tenemos que cerrar con la cereza del pastel. Acá, Miguel Escalona, ¿qué desayunaste el día de hoy? Pues la verdad es que mi régimen alimenticio ha cambiado importantemente. Hoy no desayuno físico, sino líquido. Uh-huh. Y algo que he aprendido en el tiempo es tener como varios momentos de alimentación. Tempranito me hago un licuado maravilloso que ahora les cuento. Después tengo una colación con yogur y granola. Esta granola es maravillosa, la hace una compañera del mercado Quad. Y más tarde hago un sándwich de un pan que se llama Ezequiel, que es de multigrán. Que a todo el mundo siempre se nos antoja, ¿eh? Entonces, está muy rico. Este pan se germina y a partir del germinado se hace el pan. Entonces el valor nutritivo de todos los granos está expresado ahí. Con un quesito tipo manchego de unos amigos que se llama La Finca. Maravilloso. Conocer el lugar es padrísimo porque este amigo tiene bosque mesófilo de montaña, y pastorea y tiene pasto solo que necesita para sus vacas. No les da hormonas, están tranquilos los animales. Lechuga de la casa, jitomate de un productor local. Y el licuado es un licuado muy energético porque me muevo mucho en bicicleta. Entonces suele tener casi todo lo que acaban de decir. Bueno, que además hoy llegaste en bicicleta. Hoy llegué en bicicleta, que además me encanta venir aquí al centro porque pura subida, entonces siempre es casi como un reto. ¡Qué bárbaro! Un reto chido. Y este licuado es maravilloso porque he estado intentando tomar los elementos que tengo en el huerto y en la casa, y la fruta. Mucha energía, porque como ando mucho en bicicleta, me permite estar bien. Entonces, frutas de temporada, fibra, un poco para digerir bien. Entonces la avena y la linaza nos dan esta fibra de calidad y bastante digerible, y fuentes de proteína. Entonces a veces tengo moringa, a veces tengo espirulina, este tipo de elementos que nos permiten tener entonces proteínas, energía, vitaminas y minerales para estar fuerte y sana. ¡Qué delicia! Entonces, y procuramos todos los productos locales. Yo sí, de plano, no voy al supermercado, me da cierta resistencia, y si alguien va en la casa, por ejemplo, papel de baño y esas cosas, no entro al supermercado. Pues me da un poquito. Y si entro al supermercado, si alguna vez me van al supermercado, es que en verdad ha sido algo extraordinario. Muy bien. Oigan, pues, ¿cómo están viendo todo esto? Más bien, ¿cómo lo están escuchando y sentipensando? El ejemplo de qué desayuné el día de hoy vale más que mil discursos sobre sustentabilidad. Y ahora vamos a regresar nuevamente con los temas que tenemos aquí en la ensalada. Tenemos aquí ya en nuestra mesa dos personas que son artistas, se dedican a hacer teatro, y el día de hoy nos vienen a hacer una invitación a la obra de teatro La Niña de Tecún, Karina Eguía y Juan Pablos Becerra. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos, cuéntenos, ¿de qué va esta obra de teatro? Bueno, pues La Niña de Tecún se va a estar presentando en el Teatro JJ Herrera este viernes, sábado y domingo, el viernes a las 8 de la noche, sábado y domingo a las 7 de la noche, y La Niña de Tecún pues es una obra de teatro de títeres y objetos, ¿no? Donde también la manipulación pues es muy particular, porque en realidad no nos consideramos titiriteros, sino más bien actores, ¿no? Y la obra, bueno, habla sobre la explotación infantil, ¿no? No es un tema fácil, sin embargo, a partir del trabajo con el objeto, con el títere, pues se permite, ¿verdad?, que se lleve, que encaminemos al espectador este mundo de la imaginación y que los títeres nos acompañen a contar esa historia, que es un poco cruel, pero también está cargada de muchos juegos lúdicos en donde las niñas están buscando un mejor futuro. La historia está contada a través de Armida y de Toña, que son dos niñas que viven en una casa de citas en Tecunumán, que es un lugar que está haciendo frontera en Guatemala, ¿no?, con México. Y entonces estas niñas están ahí inmersas por distintas razones del destino, y su búsqueda, ¿no?, hacia un mejor futuro es lo que viene a contarnos La Niña de Tecún. Y recordarles que, bueno, esas tres funciones son de despedida de este montaje del grupo La Talacha Teatro, con más de 10 años de trabajo, que este es el primer montaje que salió del grupo. Y bueno, son las últimas tres funciones, y queremos recordarles que el día de mañana, miércoles 13 de junio, vamos a tener preventa en la unidad de artes, justo en la entrada principal. Ahí tendremos preventa en horario de 10 a 2 de la tarde, a un valor muy, muy, muy accesible, para que nadie se quede sin verla en estas últimas tres funciones de despedida. Porque así como se originó en la ciudad de Jalapa este proyecto, uh-huh, qué mejor forma de cerrar su ciclo de vida, uh-huh, aquí y en el Teatro JJ Herrera, viernes, sábado y domingo. Viernes 8 de la noche, sábado y domingo a las 7 de la noche. ¿Modos de contacto? Sí, en el grupo de Facebook de La Talacha Teatro. Ahí nos puede mandar un inbox y también ahí les podemos dar toda la información de la obra. Y lo que le comentaba a Juan Pablo, la verdad es que es una obra que nos ha dado muchas alegrías y queremos cerrar festejando estos más de 10 años de trayectoria, retomando nuestra obra principal, que es finalmente la que nos catapultó como grupo independiente. Y bueno, la preventa va a estar muy barata, va a estar en 40 pesos. Y bueno, ya en el Teatro JJ Herrera se va a presentar con 80 general y 60 estudiantes, que bueno, es un precio bastante accesible para que todos puedan acompañarnos. Muchísimas gracias. Escucharon esta invitación de la voz de Karina Eguía y Juan Pablos Becerra. Y les agradecemos también a ustedes por esta labor artística y social, porque están visibilizando a través de títeres y de esta expresión de arte una lamentable situación que se vive y que tenemos que poner también ahí el dedo en la llaga, y que va arrastrando y nos arrasa no solamente derechos humanos, sino nos quita tal vez el amor y desmembra familias. Entonces, de verdad, muchas gracias por esta labor. Antes de que se vayan, ¿de qué manera el arte aborda y el teatro aborda la sustentabilidad? Pues yo creo que de muchas maneras, dependiendo de la poética, ¿no? O sea, creo que cada vez estamos buscando hacer más conciencia con los grupos independientes, ¿no? Los estudiantes de la Facultad de Teatro. Me parece que las temáticas constantemente que se están llevando a cabo dentro de las artes escénicas abordan este tema, y de manera personal me parece que cada artista, ¿no?, está buscando hacer un cambio, ¿no?, en su forma de vida. Ahorita que estaba escuchando un poco del programa, decía, claro, por supuesto, hay cosas que a lo mejor nosotros no se da socialmente, pero eres consciente de eso, como el reciclar la basura, por ejemplo, ¿no? O sea, me parece, por ejemplo, que en el Teatro de Títeres y Objetos hacemos mucho esta labor de reciclaje también, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y en nuestra vida cotidiana también tratamos de pasar esta información constantemente, ¿no? Nosotros sabemos que No hay una conciencia de reciclaje, pero sí sabemos que el señor que mete las manos para hacer el reciclaje, uh-huh, va a ensuciarse con tus desechos del baño, sí, ¿no? Pues tú tienes que, si tú ya lo sabes, pues tú ya no lo haces, ¿no? Uh-huh. O sea, busca separar esa basura. Y bueno, yo creo que generalmente estos temas se abordan mucho más en las artes escénicas en general, ¿no? En las temáticas, ¿no? Todo el tiempo se está buscando eso. Inclusive, ¿no? En la misma etnia de Tecún nos habla un poco también sobre eso. Muy bien, pues muchas gracias por esta reflexión que sigue abonando a lo que está sobre la mesa el día de hoy en La Ensalada. Recuerden que estamos al 2281-040477, es el WhatsApp, donde nos pueden mandar un mensaje, alguna pregunta, queja, sugerencia, poesía, algo que abone y fertilice también este conversatorio. Gracias, Karina, Juan, por la invitación a la obra de teatro La Niña del Tecún. Los encuentran en Facebook como La Talacha Teatro. Vamos a escuchar a otro gran uruguayo, José Mujica, expresidente de Uruguay, que gobernó entre el 2010 y el 2015, y sabemos que sus ideas y discursos sacudieron al mundo. Vamos a escucharlo. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia, inventamos una montaña de consumo superfluo. Y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Pepe Mujica, muchas gracias por recordarnos que consumir también nos consume. 2281-94-5935. El teléfono en cabina es 817-5115 para que usted se pueda comunicar con nosotros. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, a través de las voces de Miguel, María, Tere, Alicia, Amy, Roxana, se encuentran aquí el día de hoy en el estudio. Y me gustaría que nos compartieran a todo el auditorio cómo es que ustedes, desde su energía individual, profesional, pero también personal y humana, forman parte de una casa con sustenta donde están haciendo grandes labores, y cómo eso irradia y capilariza a las demás dependencias, instituciones, a toda la comunidad universitaria. ¿Por dónde comenzamos? Por acá. Bueno. Por dedocracia, como dicen. Sí. Perfecto. Pues creo que la casa con sustenta ha sido, voy a decir una de las palabras favoritas de Miguel, que es laboratorio. Ha sido como un laboratorio precisamente para experimentar este vivir la sustentabilidad. Tratamos de, antes de sacar proyectos para la comunidad y para toda la universidad, como de hacer las cosas ahí en la casa y de vivir nosotros esos proyectos, ¿no? Por ejemplo, movernos en bici, tenemos un huerto, separamos el papel o tratamos de hacer una separación. Tenemos también nuestra composta. Empezamos a hacer la semana pasada algo que nos tiene como bien contentos, nuestros productos de limpieza para la cocina. Entonces, bueno, tratamos de vivir primero en la casa con sustenta antes de sacar a la comunidad como todos estos aprendizajes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y la verdad yo creo que para todos ha sido como maravilloso, porque estamos como en el día a día aprendiendo a vivir la sustentabilidad. Probablemente algunos como Miguel, como Tere, ya están como súper avanzados en el tema, pero seguramente para muchos otros que estamos ahí en la coordinación ha sido como un proceso súper interesante vivir la sustentabilidad, ¿no? Porque sí es un proceso de transición, es un proceso de aprendizaje diario que la Casa con Sustenta nos ha permitido, pues, vivir, ¿no? Y después, entonces, de que ustedes hacen este ejercicio en congruencia con el enfoque y los objetivos, la misión, visión que tiene la coordinación, ¿qué sucede? O sea, ¿qué pasa cuando sale de la Cosustenta, de Casa Cosustenta? Bueno, hablábamos de congruencia y en ese sentido creo yo que lo que vivimos ahí adentro, como decir, por ejemplo, María comentó de los residuos orgánicos, convertirlos en el material que necesitas en el huerto. Uh-huh. Yo soy docente del programa de ingeniería ambiental, y entonces allá con los estudiantes, en una de las asignaturas, supongamos, bioremediación, pues estamos, la práctica que hacen es primero aprende a compostear residuos orgánicos fáciles, uh-huh, para que te des cuenta que los difíciles, esos que requieren toda una ingeniería, sí, detrás, que no te metas con el coco, no te metas con el hueso, no van a ser muy difíciles, no van a ser fáciles, no, y me refiero a cuestiones que industrialmente son necesarias hacer. Ah, okay. ¿Sí? Uh-huh. O sea, ya dentro de la práctica de la ingeniería ambiental. Uh-huh, uh-huh. Entonces hacemos primero la composta, de decir, bueno, entonces ahora échale petróleo, échale diésel. Entonces ve cómo eso, wow, no es tres patadas, no es tan fácil. Y todos, uh-huh, los elementos que tú tienes que estar cuidando para que funcione y funcione bien. Entonces, con los muchachos hacemos mucho la reflexión de que las ecotecnias tienen una gran barrera en sí mismas porque la gente que las vende no las utiliza. Y entonces, al no utilizarlas, no puede hablar de primera mano, de decir, esto lo tienes que hacer así, si no, no te va a salir. Uh-huh, uh-huh. Y entonces, con los muchachos de, supongamos, contaminación del agua, pues vamos a ver muchos de los arroyos que nos rodean en la zona universitaria y el uso que el ser humano les está dando y el mal uso que les estamos dando y qué es lo que podríamos hacer y cómo a la vista reconocemos la contaminación, pero también en el laboratorio. Entonces tratemos de conjuntar eso, y eso es lo que decía Miguel de la inserción de la sustentabilidad en la currícula. Uh-huh. Entonces, los programas de agua segura no es nada más, pues estamos poniendo bebederos, es un proceso. Que no es para menos, poner bebederos, no es poca en una cosa, universidad, claro. O sea, que no es poca cosa, ya lo quisiera tener la UNAM, pero bueno, muchísimas instituciones ya lo quisiéramos tener en nuestra casa. Sí, ¿no? Sí. Pero esa producción de agua, la que yo ya necesito cargar garrafones, en la facultad es otra cosa, y en ingeniería ambiental les digo, a ver, muchachos, ¿qué es lo que vamos a cuidar de esta agua? ¿Cómo damos mantenimiento a eso y cómo damos seguimiento, uh-huh, a ese mantenimiento, ¿no? Entonces, Es llevar el salón para afuera o la vida hacia adentro. ¡Ay, qué maravilla! Que lo, claro, quieras ver, ¿no? Claro, sí es. Yo creo que es bidireccional, ¿no? Sí. Al final del día somos una sociedad, una especie que está teniendo que hacer uso de todos sus recursos y en este caso, pues, en congruencia y para bien. Entonces, ya hemos hablado de Agua Segura para Todos, que es uno de los programas, de esto que de este ejercicio profesionalizante y vivencial de la sustentabilidad. ¿Y qué otras bases, qué otros ejes tiene la coordinación? Pues, por ejemplo, hablando de nuestros desayunos, que nos preguntabas hace rato, el que nosotros estemos con un huerto en la Casa Cosustenta, pues nos ayuda a hacer esto que decías, ¿no? Llevar del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, y eso, pues, nos hace que en el ámbito laboral también vivamos esta sustentabilidad con acciones que llevamos a nuestra casa, ¿no? O que ya estamos en nuestra casa y que compartimos en el trabajo. Una de ellas es el huerto de la Cosustenta. En el huerto de la Cosustenta lo atendemos, la sembramos, buscamos las semillas, cosechamos, cuidamos las plantas, regamos, vemos si hay plagas. Y esto nos ayuda a que a juntarnos, ¿no? A que trabajemos juntos en el huerto. No solamente es una actividad que por horarios separados hacemos, uh-huh, sino tenemos un día específico para poder trabajar todos. Y el estar conviviendo y aprendiendo lo que sabemos, lo que otros queremos compartir o hablarnos, el estar viéndonos a los ojos, tocándonos las manos, lavando cosas juntos, pues nos va uniendo. Y de este huerto, pues como decía, ¿no? También necesita los nutrimentos que vienen a partir de la composta, y eso, pues, se conjunta cuando comemos juntos, ¿no? ya sea que los productos que sacamos de nuestro huerto, como a veces pueden ser las acelgas, el cebollín, las mismas plantas aromáticas para hacer tecitos, nos da un momento de convivencia en el que podemos tratar los temas laborales o personales de manera más cercana y de manera más fraterna. Y pues eso es muy muy padre, ¿no? Oigan, y además muchos godines nos gustaría tener una comunidad dentro de nuestra labor con esta cuestión social, con este tejido que, bueno, también ha sido un trabajo detrás. Sí, a mí me parece importante. Bueno, entonces empezamos en casa con el desayuno rico, en la casa Cosustenta, y le llamamos casa Cosustenta porque verdaderamente es una casa. Y lo que decías hace un momento, ¿cómo lo proyectamos hacia la comunidad universitaria? Entonces hoy, por fortuna, tenemos una red universitaria de huertos. Y entonces en todos los espacios universitarios en donde la gente tenga la posibilidad y quiere establecer un huerto, ahí se establece un huerto. Y hoy hacemos una red, hemos tenido como 8 o 10 sesiones. Estuvimos en el CENDI hace poco, en la guardería de los niños del CETSU, los trabajadores de la universidad. ¡Qué maravilla! Y fue toda una experiencia. Entonces, esta red universitaria de huertos trata de articular justo esta reflexión. Es cómo estoy consumiendo y cómo puedo alimentarme sana y culturalmente significativa. Porque de forma significativa, porque hoy, por desgracia, nos llegan tendencias que la comida vegana, que la comida de esta, y a veces nos aculturiza. Sí. Porque queremos consumir sano, pero estamos importando hábitos y costumbres. Entonces el huerto y resignificar nuestra comida nos parece importante. Está el componente de producción de alimentos que nos llevará a una reflexión. Y la gente dice, ¿y entonces ahora dónde compro si todo es malo? Entonces ya vimos hoy aquí que consumimos con productores locales. La Universidad Veracruzana es pionera en establecer tianguis agroecológico. El tianguis agroecológico se forma en el 2003 y es una experiencia muy interesante donde se acercan productores y consumidores. Y ese tianguis hoy lo hacemos itinerante. Entonces, en diferentes espacios de la universidad, llevamos este tianguis para que la comunidad universitaria y la gente que vive alrededor de estos lugares conozca a estos productores. Es darle rostro a la comida. Entonces, este proceso de articulación pues habla de alimentación sana y culturalmente significativa. Habla de producir nuestros alimentos. Decimos que huerto es de maceta para arriba. Entonces, donde se pueda cultivar, lo podemos cultivar. Ahí es huerto. ¿Por qué? Porque nos cambia la noción sobre nuestra alimentación. Cuando yo me meto a producir una plantita y esa planta le doy un valor, la cultivo, la cuido, y cuando me la puedo comer, entonces entiendo a los pequeños agricultores que nos traen alimentos y entonces le doy sentido a una economía distinta, una economía más solidaria. Entonces esta parte nos parece importante, pero también está articulado, por ejemplo, el tema de movilidad. Porque decíamos hace rato, si lo vemos como un sistema, ¿cómo me desplazo en esta ciudad nuestra de todos los días? Y pensamos entonces que estas acciones de movilidad son importantes. Andar en bici es importante. Es visibilizar que la ciudad es un espacio en donde podemos caber muchas personas. A pie, en bicicleta, en moto, en coche, en autobús, podemos caber esto. También hay diversidad ahí. Exacto. Oigan, y ustedes además tienen a nivel nacional uno de las iniciativas universitarias más importantes, BiciUV. Cuéntenos al respecto de ella. Pues BiciUV, la verdad sí estamos bien contentos porque nos sumamos con este proyecto a la lista de universidades que tienen un sistema de bici pública para los universitarios, pero gratuita. Ha sido, la verdad, bastante bonito ver cómo ha crecido la comunidad ciclista a raíz de BiciUV, porque te prestan la bici, recorres el campus, que es un espacio maravilloso, ya lo sabemos, y entonces como que los estudiantes se van sensibilizando al uso de la bicicleta y por qué es importante usar la bicicleta, ¿no? Porque no solamente implica como ya te subes a la bici, llegas a donde vayas y ya, ¿no? Sino trae como muchas implicaciones, como hacer uso del espacio público que sabes que te pertenece, como la activación física, que también va ligada a esta parte de la salud que tratamos de fortalecer con otros procesos como el tianguis, como la red de huertos universitarios. Entonces, hay una rodada universitaria también, ¿no? Claro, también. Sí, están las rodadas universitarias. Todo público se suma, ¿verdad? Sí, las rodadas también es parte de un proyecto del eje de movilidad que tenemos. Y bueno, se acompaña perfecto con Bici UV. En alguna ocasión hemos utilizado las bicicletas de Bici UV para las rodadas universitarias. Entonces, pues sí, se acompañan perfecto, ¿no? Esperamos, la verdad, que Bici UV siga creciendo, que no caiga como el ánimo de los estudiantes para utilizar la bicicleta y que no solamente se quede como voy al campus, me subo a la bici y voy a la biblioteca, sino que se atrevan a utilizar la bicicleta ya como un medio de transporte para moverse en la ciudad y hacia sus facultades, ¿no? Claro. Sí, también quiero platicarles de las cafeterías, que estamos con un proceso, las cafeterías de la UV aquí en Jalapa. Iniciamos con los arrendatarios un conversatorio y ya hemos logrado tener un consenso de un tipo semáforo con los criterios de sustentabilidad. Entonces estamos ahorita en este proceso. Creo que va muy bien, los arrendatarios han tenido una excelente respuesta junto con Fondo Universitario, Fondo de Empresas Universitarias, y estamos en esto caminando. Vamos a tener un taller sobre próximamente sobre la elaboración de productos de limpieza. Bien. ¿Sí? Entonces, Les iremos informando. Ah, de eso se trata. Oigan, y hablando de elaboración de productos de limpieza, vamos a la sección a lo práctico, porque el día de hoy Tere y Roxana nos van a compartir una tintura de plantas y un limpiador de pisos. Así que por favor, en estos momentos, agarren lápiz y papel o agarren el celular, porque ahí viene a lo práctico. ¡Manos a la obra! ¡A lo práctico! Tere Leal en estos momentos nos va a dar una receta y un método para hacer un limpiador de pisos. Venga. Sí, puede servir para trapear, limpiar paredes, incluso mesas de trabajo, etcétera. Uh-huh. La receta general, podríamos decir que no se preocupen si la pierden, está también en la página de la Cosustenta, en el Facebook de la Cosustenta, cuando reportamos que lo hicimos. Digamos que vamos a hacer 1 litro de limpiador. Entonces, bien, tomo un volumen un poco menor, digamos 3/4 de litro de agua tibia. Y a esa agua tibia le pongo 1 cucharada de bicarbonato de sodio, del que venden en las boticas o incluso en los bodegones, que venden diferentes productos a granel y todo eso. Le añado, ya que se disuelve, espero que se disuelva, y entonces le añado 1/2 cucharada de vinagre. Vinagre puede ser que no sea vinagre que ya traiga pedacitos de algo, o sea, que sea un vinagre de alcohol muy, muy puro, que también lo venden ahí mismo. Y a eso le añado aceites esenciales. Los aceites esenciales, lo más tradicional es que usemos pino, pero no necesita ser de pino. Puede ser citronela si queremos ahuyentar mosquitos, puede ser lavanda porque me guste el aroma, puede ser menta, limón porque me guste, pero también puede ser tea tree, que aunque es caro, del árbol del té, se puede utilizar si deseo un efecto adicional de antiséptico suave. Ah. ¿Sí? Y lo hemos estado usando, el aroma es maravilloso, no es tan fuerte como uno tradicional, y te sale de muy buen precio. Y esto nada más se usa una tapita, un chorrito en la cubeta de trapear. Perfecto. ¿Sí? Entonces, vinagre, agua, bicarbonato, aceites esenciales. Perfecto. Terminaste. Y ya está. Ya tenemos un limpiador. En aspersor también se puede ocupar. Puedes poner en aspersor si lo quieres más fuerte. Ajá, sí. Perfecto. Oigan, pues qué maravilla, es muy fácil, es muy a lo práctico. Roxana Castellanos, ¿tintura de plantas medicinales? Sí, es muy sencillo. Lo ideal es la planta fresca. Ajá. Se lava, se despica, se llena el frasco se esteriliza, 10 minutos, se hierve boca abajo, se saca de donde está hervido, se escurre en un trapo limpio, lo llenamos de la planta, le ponemos 2/3 partes de alcohol de 96 grados, 1/3 parte de agua purificada, lo cerramos, si tiene tapa de metal, le ponemos un plástico entre la tapa y el líquido para proteger, le ponemos la etiqueta, cuando lo elaboramos lo dejamos reposar 20 días, después se cuela y ya se puede guardar en frascos ámbar. Y está listo. En esos 20 días, sí es importante mover de vez en cuando. Uh-huh. Y se utiliza la tintura de las plantas, 20 gotas para adultos, en un cuarto vaso de agua, 3 veces al día. Si es para niños, 10 gotas, un cuarto vaso de agua, 3 veces al día. Perfecto. Alcohol, agua y nuestra planta. Así es, frasco. El alcohol de 96 debe ser alcohol bebible, ingerible, vaya. ¿Y eso dónde se consigue? Pues, también en farmacias se también puede conseguir. También en farmacias, pero hay que tener cuidado que sí sea del comestible. Perfecto. Sí, se puede usar vodka. Mahuitlán. Sin el agua. Ah, muy bien. Directo. De Mahuitlán. Caña de Mahuitlán también se puede ocupar. De los ingenios, claro. Perfecto. Sí, también. Pues muchas gracias, Terry y Roxana, por esta nutrida sección a lo práctico que nos acaban de regalar. Nos encontramos en la recta final de la ensalada. No sin antes nuestros invitados de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UV, no se pueden ir sin decirnos su reflexión final sobre este tema que, híjole, no nos alcanza el programa para poderlo abordar. Sin embargo, esto marca una pauta y nos da un pulso para poder continuar con ese sístole y diástole que al final del día el corazón es el que también nos mueve. ¿Con qué nos vamos? ¿Qué es lo que quieren que se quede germinando en los oídos de quienes en estos momentos las están escuchando? Se puede vivir bien, disfrutar la vida con poco. Gracias. Tere Leal fue la voz de esta reflexión. Amy Loaiza. Pues yo estaba pensando en que la palabra que más se repitió en el programa fue congruencia. Y es eso, la sustentabilidad es congruencia, aprendizaje y muchas transiciones. Gracias, Amy. Alicia Celis. Pues yo creo que la sustentabilidad es compartir. Y entonces si nos compartimos entre seres humanos y seres vivos en este planeta que nos contiene, vamos a estar mucho mejor. Miguel Escalona, tu reflexión final y datos de contacto para Cosustenta. Bueno, eso se lo voy a dejar a María, de los datos de contacto, porque es nuestra experta en comunicación, a la que siempre le agradecemos que esté tan movida. Mi reflexión es invitar a la gente que abra su despensa, y si me puede decir 5 cosas que sean locales y 5 cosas que no sean industrializadas, ya lo hicimos. Perfecto, muchas gracias. Contacto, pues estamos en redes sociales como Cosustenta UV, en la página www.uv/cosustentaV también, y en los teléfonos 186-1903. Tenemos próximos eventos como la última red de huertos del semestre, que va a ser en nuestra casa Cosustenta, así que invitadísimos. Perfecto, toda esa información se encontrará en las redes sociales de Radio UV y también de La Ensalada Radio. Yo soy Citlali Aguilera, les deseo un excelente martes y un beso para todos. Nos vemos. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera. Yeah.